Nada más que el ciclinder es para el disco duro. Se llama, normalmente son con MEM, Turbo MEM, High MEM, MEM, Speed MEM. ¿A poco nunca los han usado? ¿No? Yo no soy usuario de Windows, sí los he usado. Sí, o sea, lo que hacen es te ayudan a administrar la memoria y dicen, estos programas están ocupando espacio de memoria, pero en realidad nadie los está usando. Pum, los borran. Pero en la memoria. Pero eso no lo debería de hacer un programa adicional, lo tiene que hacer el sistema operativo. No, pero no esa memoria, la memoria de la computadora. Ah, no. No, el TurboMem. Bueno, me voy a extender. Casi para efectos prácticos en Windows, ustedes han visto que en la parte inferior derecha, normalmente nadie cambia de lugar su barra de tareas, en la parte inferior derecha hay algo que se llama el área de notificación. ¿Sí? Sí, aquí hay, en la parte inferior derecha de la barra de tareas, aquí está la barra de tareas, ustedes son usuarios de Windows, seguro está aquí, ¿no? Sí, les digo porque sí, porque yo la tengo acá. Pero aquí hay algo que se llama esta zona de notificación. Normalmente en la zona de notificación nos indica los programas que están activos en memoria. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de la zona de notificación normalmente casi todos tienen aquí... No, pues tienen aquí como unas personitas así, de colores verde oscuro y verde claro. Eso es antes que cualquier otra cosa, ¿no? Que es el Messenger. Tienen cosas como el antivirus. Ahí se activa aquí. Está ocupando espacio en memoria. ¿Y a qué memoria se refiere? A la memoria RAM. Todos estos, para efectos prácticos, hay más, ¿no? Que no, en realidad no se aparecen ahí, no todos aparecen en la zona de notificación, pero para efectos prácticos están ahí. O sea, aunque nosotros no estemos chateando, aquí está. Nosotros le podemos dar clic derecho, cerrar, y ya no está. Y aquí se supone que se debe de quitar de la memoria y dejar más espacio para que hagamos otra cosa. El antivirus está ahí, en la memoria. ¿Por qué? ¿Cuándo hace el chequeo del antivirus? Cuando metemos la memoria USB, ¿no? Eso quiere decir que está activo. En algún lado está activo, esperando a que nosotros conectemos un dispositivo y lo pueda revisar. ¿Dónde debe de estar activo? En la RAM. ¿Y tú nunca has probado trabajar con una computadora sin el antivirus? ¿No? ¿Alguna vez has la prueba? ¿Vuela, Sí. Dices, uy, ¿para qué le pongo el antivirus? Vuela, Sí, ocupa un chorro de espacio el antivirus. También depende de qué antivirus, pero normalmente se ocupa mucho espacio. Por eso muchas veces, no sé si has visto la publicidad de los antivirus, dicen ahora más rápido. Y a lo mejor tú te quedas pensando más rápido. Porque ocupa recursos. Ocupa la entrada rápida también el procesador. ¿Y por ejemplo, ocupa Linux? Linux, sí. ¿Y ahí de cálculo? Alguna vez les voy a poner una broma que dice por ahí, pero no, en Linux no hay virus. No, no hay. O sea, pueden existir muchas razones, pero su sistema de trabajo es diferente. ¿Y qué cosas no entran en Linux? ¿Cómo que qué cosa? No, todas trabajas. El chiste es que son otras. Son diferentes. Algunas hacen más, otras hacen menos, otras son diferentes. Como el OpenOffice. El OpenOffice es más similar al Office 2003. Pero pues después te pones a pensar. Yo de hecho ni uso ese, uso otro que se llama Reward. Ah, cierto, te dije que bajara. Porque te pones a pensar, pues yo qué hago. Hago dos, tres hojas, le pongo unos títulos, los centro, le cambio el... ¿Ya? Y para eso necesito todos esos iconos. Esos... pues no. Así pasa, pero básicamente en Linux no hay virus. Yo creo que una de las razones importantes es que casi nadie usa Linux. O sea, los que hacen los virus, pues les interesa pegarle a... Pues sí, al líder, ¿no? Para que se note. Sí, ¿qué interés hay de pegarle a Linux, no? Es como si robaras un carro que casi nadie te enseña delante de la ¿A quién le vas a vender la pieza, no? Sí, dices, pues esta pieza, ¿quién se la voy a vender? ¿Dónde voy a encontrar otro que tenga ese maldito carro, no? Más o menos lo mismo pasa en Linux. Esa es una de las razones. Pero su sistema de seguridad y todo eso es diferente. Pero bueno, todo esto, ¿por qué? Ah, porque el objeto, mientras más, nosotros más constantes tenemos, más crece. Mientras que las variables, y es que en realidad esto era lo que yo les tenía que explicar, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Me aventé todo eso para llegar a este punto. Es que lo estuve yo en realidad este era el tema que tenía preparado y por eso no preparé notas, pero ya lo venía leyendo y yo ya decía, bueno, es que les explico esto y les explico esto, pero no, es que tienen que saber esto, tienen que saber esto, y se me fue ampliando en lo que lo venía yo leyendo. Dije, aunque sea rapidito, pero sí debe más o menos de quedar claro esto cómo funciona. Como les digo, en arquitectura de computadoras, ahí sí ya lo ven, van a ver a detalle. Así en términos generales, así es. Y el que administra todo esto es el sistema operativo. En una PC, pues es Windows, ¿no? Windows es el que agarra y pone una aplicación aquí, y después ya no se usa y la quita. ¿Sí? O Windows es el que dice, ya no cabe una aplicación aquí, y en base al uso, voy a pasarla al disco duro. Ya hay espacio en la RAM, pues la saco del disco duro y la meto acá. ¿Cómo si me ocupas? Ah, no, porque sí, solamente cuando se apaga, porque por lo menos partes del sistema operativo van aquí. No todo el sistema operativo. Hay partes del sistema operativo que van a otro lado, las partes más vitales, pero hay cosas del sistema operativo que van aquí. Por ejemplo, en el caso de Windows, todo lo que es el manejo de gráficos, de entrada va aquí. O sea, bueno, es que en Windows no se ve mucho, en Linux sí se ve más. En Linux hay una interfase que es de modo de comando, línea de comando, no sé si ustedes alguna vez han visto DOS o algo así, me imagino que también en arquitecturas de computadoras se ve a detalle. Entonces esa interfaz es de línea de comando, se llama interfaz CLI. Era la que uno ocupaba mucho cuando ocupaba DOS. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de DOS. ¿No? ¿Tampoco? MS-DOS. Me voy a dar un tiro. MS es de Microsoft. El sistema operativo es DOS. Si es que el MS es de Microsoft. Sí. Sí, o sea, cuando Windows ocupaba DOS, sí, entonces si veía uno, es que quiero hacer esto, y se supone que lo corrías en DOS. De hecho, hay muchas cosas en el Windows actual, en el Windows XP y en Windows Vista y en Windows 7, muchas cosas muy potentes que se hacen todavía desde DOS. A pesar de que se supone que no está. Pero de pronto tú empiezas a ver manuales, a buscar en internet, sí están ahí. Sí. Y son bien potentes. Sí, porque por ejemplo, pues justamente en la mañana estaba yo dándoles una clase de redes a los chicos de la prepa, y ellos pues están espantados de que todo se los doy en la consola. ¿En qué? Consola. Así se llama. ¿No? ¿Cómo se llama? Se llama símbolo del sistema. Es que consola es de Linux. Así es, entonces por ejemplo les enseñé a ver cómo estamos viendo la topología estrella. Bueno, ustedes no saben lo que es topología estrella, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo la topología estrella. Entonces, en la topología estrella se ve claramente que cuando tú te conectas a un sitio, no vas desde aquí y te conectas al servidor de Google. Pasa por varios servidores y entonces hay un comando que te muestra los servidores y dónde están ubicando por los que pasas. Sí, hay un comando ¿cómo se llama? De DOS, ¿no? El símbolo del sistema. Y te va diciendo, entraste al servidor de Yahoo, y entraste al servidor de la Universidad de Arizona, y entraste al servidor de tal, y quisiste entrar a estos servidores y no te contestaron. No, ese se llama Trace Root. ¿Cómo? Trace Root. Y así les damos, de pronto lo agarro y les damos ping a Google y obtenemos su dirección IP. Y en base a su dirección IP puedo navegar en internet. O sea, sí les enseño así cosillas que se pueden hacer desde el símbolo del sistema. Entonces, sí, o sea, todavía está ahí subyacente. Entonces, eso era por tu pregunta. Por ejemplo, lo que es la interfase gráfica del sistema operativo, en este caso de Windows, casi toda se carga aquí. Salvo que tengas una tarjeta aceleradora de gráficos. Entonces, sí, se carga en esa tarjeta. Mucho de la interfaz gráfica. No, el sistema operativo lo hace. El sistema operativo lo hace. Te digo, en Linux sí es más claro porque los linuxeros somos muy dados a estarle metiendo mano a la computadora, entonces todo lo queremos hacer por línea de comandos. Y hay muchas cosas que puedes hacer muy sencillas. Empiezas tú a hacer programitas para administrar la computadora. Pero bueno, esto era nada más para explicar esto. Ya espero que haya quedado claro. Porque de este sí no preparé este. Ahora que llegó tarde Ismael, no tengo este. No traje este copia de esto. Entonces, esto era la primera parte que. Sí, pero ya hasta que te metes, bueno, en el caso de ustedes, ya hasta que se mete uno a batallar con su computadora, va comprendiendo más eso. Pero bueno, cuando yo estudié, pues la ventaja era que pues las computadoras tenían toda esa complejidad. Entonces, 16K eran 16K. Pues tanto como que de sus inicios, no, sí les dije que me por un año no me tocaron tarjetas perforadas, ya me tocaron terminales. Es una fachada. ¿Ven lo que nosotros hacemos con PSI? Imagínate que tú cada una de esas líneas de código, leer, escribir, imagínatelas así, por cada una de esas tú perforas una tarjeta. Sí. En ese, sí, o sea, tú les pones tarjeta, bueno, porque les tienes que poner número. O sea, les decías tarjeta 10, leer PSI, y había unas perforadoras, eran como unas máquinas de escribir. Entonces tú agarrabas y tenía un pequeño display, decías, sí está bien, le dabas enter, por decirlo así, pum, te perforaba la tarjeta, y ya tenías una. Y ahora veías la siguiente instrucción, pues es esto, pum, te perforaba la tarjeta, y ya tenías otra. Pues imagínate, para un programa tan sencillo como los que estamos haciendo, pues necesitarías 20 tarjetas perforadas, así en orden. Y entonces ya esas tarjetas perforadas agarrabas y las metías en una lectora de tarjetas perforadas. Y entonces ya en ese momento leía las tarjetas y a lo mejor te decía, ¿sabes qué? Tú pusiste leer y era leer. Te decían, tu tarjeta 15 está mal, vete y perfórala de nuevo. ¿Y luego se le cambian las tarjetas? Sí, o sea, es un proceso lentísimo. Porque además, pues yo te lo digo así muy sencillo, pero había una sala donde tú ibas y perforabas tus tarjetas, ya que las tenías perforadas y leídas y checadas, ibas a otra sala y se las dabas a alguien que era el que las pasaba por la lectora. Entonces las pasaba por la lectora y normalmente el resultado de esa lectura era un reporte en papel. Entonces estaba en el reporte que envolvía a tus tarjetas. Y yo tú ya leías el reporte. Si había funcionado bien, a lo mejor hasta tenía la ejecución, pero pues era muy difícil que en tus primeras pruebas funcionara bien. Entonces ya agarrabas y leías, uy, la tarjeta 20 y la 30 están mal. Vuélvelas a perforar, vuélvelas a integrar. E imagínate si ya habías hecho un programa más o menos importante de 150, 200 tarjetas y que se te cayeran. Ahí tenías sacado todas las tarjetas desparramadas y ordenadas. Y eso que no me tocó vivirlo al 100%. O sea, ya me tocaron las terminales. Eso es más o menos el rollo de las tarjetas perforadas. Bueno, entonces, yo creo que con este tema, de hecho, ni le voy a dedicar mucho tiempo, yo creo que con este no tienen problema. Este ya lo vimos. Operadores aritméticos, ya se lo saben, ¿no? O ya los vimos. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la exponenciación. ¿Sí? Raíz cuadrada, pues es la exponenciación con signo negativo. Son los que más vamos a usar. Los que a lo mejor no hemos visto, estos son los operadores aritméticos. Vamos a poner aquí aritméticos. Y yo los he obviado. Los operadores relacionales. ¿Sí saben cuáles son los relacionales? Así es, o sea, es el mayor que, el menor que, el igual. ¿Sí? Pero en computación, como no tenemos un símbolo que sea así, que ese cuál es el mayor o igual, ¿no? Es con el que ocupamos en álgebra, ¿no? Entonces aquí se ocupa este. Sí, mayor o igual. Sí, los he obviado, pero los vamos a empezar a usar. A ver, y vamos a ponerles aquí el equivalente. Este sería así. Este sería así. De hecho, bueno, ustedes están ya en el mundo aquí de la electrónica y todo eso, se van a habituar a que estos son los buenos. Poco a poco van a dejar de ver esos. Y para ustedes los buenos van a ser estos. Muchas veces para el igualdad depende, creo que en PCIe también, para el de igualdad se ocupa este. Depende del lenguaje de programación. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros hasta ahorita hemos ocupado, por ejemplo, yo quiero asignar a una variable A 3 más 5. ¿Sí? Eso es lo que hemos usado. Y queda claro. Pero en algunos lenguajes de programación, a una variable le hago 3 más 5. ¿Sí? Entonces, para que al lenguaje de programación le quede claro cuando está haciendo una comparación de igualdad, pues una operación relacional se ocupa el doble signo de igual. Pero no en nuestro caso. En nuestro caso, o hasta ahorita en PCIe es así, y en C es donde vamos a cambiar. Es que después cuando uno programa se meten tantos lenguajes que ya no sabes cuál. ¿cuál es cuál regla? O sea, ya hasta que programas y te salta el error, dices, ah, sí, es que aquí era doble igual. Y el operador de diferente, lo mismo, como no existe el, ¿qué sería? En el teclado, el diferente se hace así. Menor o igual, mayor o igual. Son los operadores aritméticos y los operadores relacionales. Y ya son todos. Este también puede llegar a variar, aunque el que más se ocupa es este, pero hay otros que hacen el diferente con un punto, ponen igual punto y cosas así. También en algunos lenguajes de programación, en C, por ejemplo, no se lo recomiendo que le hagan, se ocupa mucho. Tú estabas viendo C, ¿verdad? Ocupan mucho. No sé si los programas que estabas haciendo o alguien lo ha llegado a ver. Los lenguajes de programación actuales ocupan mucho este. Es que, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho así. Nosotros, por ejemplo, a bar le quiero poner el contenido de bar más 5. Entonces, lo que se hace en algunos lenguajes de programación es decir bar más igual 5. Entonces, quiere decir que bar va a recibir el contenido de bar más 5. No, no, en C acepta cualquiera de las dos. Al, sí. O sea, nada más se los menciono. Yo en realidad prefiero no usarlo mucho, porque le puedes perder legibilidad al código. O sea, te puede ser más complejo interpretarlo, porque aquí tienes que hacer una abstracción. ¿Sí? ¿Sí saben qué es una abstracción? ¿No? ¿No? Es algo que... O sea, no tienen por qué saberlo. Sí, no les voy a pasar como en los cuestionarios. Es que los cuestionarios están hechos para eso, para que dudes de ti mismo. Y si no, te digo porque a unos chicos que les llegué a poner así cuestionarios como los que ustedes están resolviendo, pues sacaban uno, sacaban dos. De opción múltiple, así, tal cual, 10 preguntas. Y es porque muchas veces no sabían la respuesta y en lugar de poner no es ninguna de las que está aquí, querían que a fuerza una de esas encajara y no encajaba. Querían a fuerzas que una de esas tenía que ser, no podía ser ninguna respuesta correcta. Entonces, abstracto. Normalmente la mejor analogía que podemos hacer abstracto es el arte. ¿Por qué se dice que un arte es abstracto? Es una interpretación diferente a la realidad. ¿Sí? Una interpretación para un sistema operativo es que es una abstracción del hardware. ¿Sí? Es una interpretación del hardware. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, cuando yo meto mi memoria USB, lo físico es que estoy metiendo una USB a la computadora y en esa USB voy a grabar. Pero nosotros, ¿cómo lo vemos en Windows? Nosotros no vemos eso a USB. Vemos un dibujito de USB que le damos clic y se abren los archivos. ¿Sí? En realidad eso está ocurriendo en la USB. El sistema operativo me está haciendo una interpretación de eso que está ocurriendo realmente y me lo está mostrando. Eso es lo que hace un sistema operativo. O sea, nos facilita la interpretación de todas esas cosas que de otra forma no comprenderíamos. Sí, eso es cuando decimos que es una abstracción. Es algo que está ahí abstracto, es una interpretación y muchas de una realidad o de algo que ni siquiera existe. O sea, por ejemplo, un caso muy claro son las matemáticas. Hay veces que te están explicando algo que no existe en la realidad y que no es tocable, no es algo. Cuando ustedes vean, por ejemplo, ustedes no ven bases de datos. Bases de datos es una interpretación de algo que no existe y después con unas matemáticas de algo que tampoco existe, entonces tienes que meterte ahí como a 3-4 niveles de abstracción porque eso que estás viendo no existe. Y se te hace complejo porque para ti es claro, por ejemplo, la física, ¿no? La física estás viendo que las cosas ahí pasan, algo cae, rebota, choca. Pero cuando estás hablando de estos términos es algo que no existe. Y si de por sí algo que es programación, lo estamos haciendo para que lo interprete la computadora, le ponemos algo como más igual, pues le estamos poniendo a lo difícil, lo estamos yéndonos a otro más difícil, ¿no? Estamos haciendo una interpretación de la interpretación. Por eso al principio cuando uno empieza a programar no es conveniente meter los dedos. Claro que todo depende mucho del profesor que les enseña programación, ¿no? Yo tenía un profesor que le fascinaba a esto y mientras más cosas pudieras meter en una línea de programación es mejor, ¿eh? Aunque no las entendiera ni él. Eso es lo que dicen de los programadores. Que los programadores, ¿qué? Escriben de tal forma que solo Dios y él lo entiende. Después de un mes, ni Dios, y después de dos meses, ni él. Esto ocurre con mucha frecuencia. Por eso se prefiere hacer el código descriptivo y con comentarios, porque si no después tú mismo te metes y no sabes qué hiciste, ¿no? ¿Hiciste por qué? Tiene tiempo, ¿no? Bueno, todo esto porque salga por los operadores relacionales, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que es el que tenía yo preparado. ¿Lo quieren hacer por equipos o de forma individual? Ya hasta te falta, ¿no? Vas a agarrar de ahí a alguien allá afuera del pasillo. A ver, este está sencillo. Ustedes van a hacerlo en base a if condicional. Sí. Hacer un algoritmo que reciba un número del 1 al 10. Que si recibe un 1, escriba 1. Si recibe un 2, escriba 2. Si recibe un 3, escriba 3. Y así. Bueno, vamos a hacerlo hasta el 3. Porque si no, hasta el 10. De todos modos es más o menos la misma cosa. Un número del 1 al 3. Que si recibe un 1, escriba 1. Que si recibe un 2, escriba un 2. Y que si recibe un 3, escriba un 3. Y yo aquí les voy a hacer la traducción en base a lo que hago. ¿De qué? Ok. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quién lo tiene? Un 1, escriba 1 con letra. Si recibe un 1, ¿sí? Escriba 1. 2, escriba 2. Y 3, escriba 3. ¿En qué? ¿Pero en el día no? No, si quieres con puro sí. Como te parezca más sencillo. Si quieren, hagan primero el diagrama de flujo. ¿El diagrama de flujo? Sí, si les es más fácil, sí. ¿Qué? ¿Esto tiene mucho que ver con la práctica, ¿sí, verdad? Sí. Sí, porque tienes que poner un artículo que tiene un algoritmo. Pero es de una calculadora, sí. ¿Perdón? Sí, si quieres que lo pida. A ver, tenemos a Uriel, Juan Miguel. ¿Ustedes no lo conocen? Juan Miguel Cabrera. José Luis, sí está aquí. César está aquí. Arturo Ismael está aquí. Leonardo Daniel está aquí. Eduardo Ortiz Vázquez. ¿Ustedes no lo conocen? José Cruz. Aquí está. Y Miguel. Miguel tiene dos sesiones que no lo veo. Aquí está Jovenel González Aguilierno. Ya, a ver si lo tiene. ¿Quién lo tiene para que lo vaya pasando? En este tipo de utilizamos la función de tiene que ir a la realidad del proceso. No. Entonces, sí, la pregunta entonces hace esto. Bueno, en ningún lenguaje de programación tiene que ir la opción contraria. No es obligatorio. contraria, o sea, el si no o el else en un lenguaje de programación no tiene por qué. Después del entonces va punto y coma, ¿no? Después del entonces, no, después del entonces no va punto y coma. ¿No? Pones las instrucciones punto y coma. Mecatrónica. ¿Qué aparece? O sea, ¿en qué momento va a desplegar el programa? Cuando tú le digas escribir. No, bueno, no, pero o sea, ya corre el programa. ¿Cómo? Ajá, o sea, por ejemplo, yo me dije escribir, dar un valor. Sí. A ver, pues pasa a hacerlo. Una vez que obviamos tiempo. Ya lo corregimos. ¿Qué? ¿Cuando tiene valor es funcionado o tiene que considerarlo? Dame un número. ¿Dame un número? Sí. Ahí le pones, dame un valor. Pero el ejemplo de aquí, si le da un 10, si le da un 5. Que se vaya así, no le pongas ninguna condición. ¿No? No. Primero leer el número, después leer el número. Sí. Entonces otra vez leer el número, leer el número 2, bueno, leer el número 1 y después leer el número 2. Pero nada más estamos leyendo un número, o sea que no, después puedes quitar esos dos, sí. Aunque sería leer, pero dice el no, o sea, si te dan un 1, si aquí en el primer leer número, si te dan un 1, vas a escribir 1. Ok, si no... Si te dan un 2, escribes un 2. Si te dan un 3, escribes un 3. Entonces, ¿esto no? Sí, eso no va. La decisión, digo, la... La decisión es, si te dan un 1, escribes 1. Si te dan un 2, escribes 2. Ok. A ver, ¿eso no se explica cómo se ocupa el 1? ¿El qué? O, bueno, lo que se ocupa. Ah, bueno, ahorita no lo vamos a ocupar, el for. No, ¿por qué? Sí, eso se supone que es ya para el segundo bimestre. Pero hay uno que se parece, ¿no? Sí. ¿Para qué? Nada más que no es simple. ¿Sí? No, pero es con el mismo. O sea, tú nada más estás recibiendo un número. ¿Es con el mismo? Sí. ¿Alguien lo tiene avanzado? Y aquí va con el mismo. ¿Con cuánto tienes este problema? Con uno. ¿Con uno solo? Sí, o sea, si recibes un 1, escribes 1. ¿O sea, si quedarás aquí? Si recibes un 2, escribes 2. Si recibes un 3, escribes 3. ¿Entonces aquí, no? Entonces, ¿quién es entonces? ¿Miría con otro ahí? Y si te pones otro número, entonces no hace nada. Así es. O sea, ahí te irías con otro if. A ver. ¿Por esto? Sí. A ver, no dio nada. Sí, sí. Si ve 1 igual a 1, entonces... También podría ser así, ¿no? Pues sí, podría ser así. Podría ser nada más que sería, dándole las decisiones separadas, ¿no? Entonces, ahí si recibiste un 1, escribes 1. Ve 1, ahí se es igual a 2. Así es, entonces. No, pero ¿en qué momento lo está desplegando? Exactamente, te falta después del entonces que va. Ah, ok, ya. Aquí le decimos así. Nada más ponlo con sangría. Aquí le digo de uno. No, bueno, uno. Vas a escribir. Ah, con letras. Sí. Uno, entre comillas. ¿Ya? Y fin del sí. ¿Fin del sí? ¿Y ahí va a ir un sí? ¿Quiere escribir su fin de cada uno? Cada... ¿Sí? Sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué? Ya escribió uno. Sí. Entonces, ¿le vuelvo a decir sí? Sí. ¿Qué tal si no era uno? Sí. ¿Que era dos? B1 es igual a 2. ¿No? ¿Nada más ahí, no? Sí. ¿Sí? Sí, cero. A ver si le quedó... ¿Vamos a ver cómo era? Sí, así era como... ¿Cómo lo tenían? Bueno, eso no, pero los demás. ¿Tú qué, perdón? Ah, okay. No, pero bueno, es que aquí. Sí, sí lo puso, ¿no? Bueno, dame un valor. Si se dan cuenta, o sea, está haciendo esto. Sí, o sea, no le estamos poniendo, aquí la idea es para que vean que no le estamos poniendo el sino, que es el complemento del sí. No sé si lo alcanzaron a ver en la práctica que hicimos el jueves, ¿no? ¿Perdón? En el de bifurcar, nada más estamos haciendo esta parte. Y aquí volvemos a preguntar. Entonces, básicamente así fue como lo hizo, ¿sí? Ahora bien, aquí en realidad no estamos haciendo uso de él, sino simplemente estamos asumiendo, bueno, pues si no es uno, pues a lo mejor es dos o a lo mejor es tres. ¿Cómo tendríamos que modificar esto si quisiéramos usar el sino? Si no, voy a preguntar. ¿Sí? No, no tendré que volver a preguntar. Sí, aquí, dame valor. Ah, ya sé. Si no, entonces se dice, ¿no? Si no, el valor de B1 es 2, quiere 2. Si no, el valor de B1 es 3, quiere 3. Si no, el valor de B1 es 4. Pues, a ver, vamos a ver. Aquí este le estamos haciendo uno. Bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, aquí en falso. O sea, preguntamos por uno y no fue uno. Entonces quiere decir que puede ser dos o tres. Aquí tenemos que preguntar por qué. Si es falso, entonces volvemos a preguntar. Por verdadero, entonces este de alguna forma termina aquí, este termina aquí, este termina aquí, y todos se juntan. O sea, ¿ven la pequeña diferencia? Aquí lo que resulta es que estamos, se dice que obviando los falsos, en realidad no los estamos considerando. Porque aquí vamos a preguntar otra vez, independientemente de que ya hayamos hecho el proceso aquí. O sea, si aquí imprimimos uno, si aquí preguntamos es igual a uno, aquí vamos a volver a preguntar, ¿es igual a uno? Cuando es claro que ya no es, que bien sabemos que no, que perdón, si pasó por aquí, es bien claro que sabemos aquí que no es dos, porque ya sabemos que fue uno. Entonces eso es lo que hacemos con el sino. ¿Sí? O sea, ya sabemos aquí que no fue uno, entonces nos vamos por el falso. Y aquí preguntamos, ¿fue dos? Imprimimos dos, y si no, nos vamos por el falso. Y aquí preguntamos si fue tres, o nos vamos por el falso. ¿Sí? Si queda... O sea, si se dan cuenta, pues es más claro así que así. ¿No? Bueno, a mí me queda más claro, ¿no? ¿O no? ¿Aquí así? ¿Con este? O sea, a mí me queda ahí más claro qué está haciendo que ahí. O sea, cómo va preguntando. Y como te digo, aquí no estoy preguntando por el falso. Simplemente, aunque sea uno, voy a volver a preguntar aquí. Y aunque yo sepa que ya imprimió el uno o el dos, voy a volver a preguntar aquí. O sea, eso nos ahorra, hacerlo así, nos ahorra, digamos que condiciones. Ahorita no es tan crítico, pero en un proceso grande, esto nos ahorra bastante, ¿sí? Porque nos estamos evitando preguntar. Y bueno, ustedes cuando vean ensambladores, una pregunta en ensambladores son un montón de instrucciones. Entonces, mientras menos preguntas hagas, mejor. Eso es lo importante del sino. O sea, que aquí ya sé la respuesta. Y solo voy a preguntar si no se fue por aquí. Y en cambio aquí, por ejemplo, aquí ya imprimí el 1 y termina. Mientras que aquí ya imprimí el 1 y no termina. ¿Sí? Ya imprimí el 1 y no termina. Se sigue. Vuelve a preguntar y vuelve a preguntar y vuelve a preguntar. Esa es la diferencia. A ver, ¿quién hace el algoritmo? A ver, César, que fue el que dijo que... Venga, la alegría. ¿Qué le quedó? ¿Cuál es? ¿El azul? ¿El negro? ¿El azul? En base a ese, ¿no? En base a ese. También este puedes borrar. Nada más que se te quedó lejos. Sí, porque aquí siempre preguntamos, o sea, aunque sepamos que ya imprimí el uno, vamos a preguntar tres veces, siempre, siempre, siempre. esa es la diferencia. Ahí, aquí este dice que están anidados, está uno dentro de otro. En inglés se dice nested. Nested de nest, que es. Y aquí es donde se empieza a poner sí, no. Sí, o sea, la primera es hasta aquí, es igual. Sí, ¿no? Sí. Porque básicamente la calculadora, que es lo que haríamos el miércoles, es como esto. Primero empieza como esto. Vamos a preguntar si es un más, si es un menos, y dependiendo de si es un más, vamos a hacer una suma. Si es un menos, vamos a hacer una resta. Si es un por, vamos a hacer una multiplicación. Se quedó pendiente de la pasada, sí. Es la calculadora, va a ser como este, y después la vamos a modificar como este. ¿Sí? Sí, o sea, si nos dieron más, vamos a hacer por acá, pero ya no vamos a hacer esto. Hay que estar viendo por el falso, sería si es que no lo dice. Es que si es falso, es 2. Sí, exactamente, ahí en lugar de sí, no concluye, es si no. Si no, ¿verdad? Sí, no. Si no. Y a. No. Si no, y aquí te lo dice, el falso es si no. ¿Y aquí qué es? Si no, es no, es de 2. No. Si no. Si no. ¿Esta qué es? Es un sí. Vuelves a preguntar, pero abajito. Abajo. Abajo. No, sí, con sangría. Sí, más bien, ahora vas a preguntar, si ve 1 igual a 2, o sea, sería esta. Sí. ¿Perdón? Sangría, indentación, del inglés indent. Sangre. Y es lo mismo, ¿no? Si no. Ah, nada más que ahora el escribir también va con sangría. Más para acá. Sí. O sea, porque está dentro del sí. O sea, en realidad al compilador o al que lo interpreta el programa no le importa. Así es. Sí, llega un límite visual que ya no lo entiendes. No, no. Sí, pero este sí no, ¿a quién pertenece? ¿A qué sí? Al de la tercera, ¿no? A este. Debe de estar a la misma altura que este sí. ¿Y no? Sí. ¿Y después qué va? El del 3, ¿no? Que sería... ¿Sí? Sí. De 1. Igual a 3. Igual con sangría. No sé si queda un poco más claro. ¿Perdón? Escribes 3, entonces, por eso sirven las sangrías. Sí. Sí. Sin sí. No. Sin sí, después de un proceso, ¿no? Sí, de este. Pero tienes este abierto también. ¿Qué crees que vaya? ¿Otro fin sí? ¿Otro fin sí de este? Sí, así es. De este con este. Ah, oh, entonces sí sirve la sangre. Yo pensé que era por estética. No. Otro. Y otro acá, ¿no? Es del fin sí. Ahora sí ya va a fin proceso. Sí, así estuvo. Entonces, fíjate, o sea, vas haciéndolo así, vas haciendo este con este, entonces este va con este va con este, y cuando se va, y este con este. ¿Se nota? Eso es lo mismo. ¿Cuál te queda más claro? O sea, nos queda más claro y más esquemático es cuando yo hice taquer. ¿Qué cosa? ¿Te parece? Sí, o sea, lo que es difícil es pensar este. O sea, ya con el tiempo, o sea, se te hace algo natural hacerlo así, o sea, de hecho lo estás pensando, pero internamente es como cuando uno aprende un idioma. O sea, internamente tú lo estás pensando así, pero ya no te das cuenta y ya lo plasmas así, pero internamente lo piensas así. Sí, o sea, si se dan cuenta, o sea, esa era la intención y esa es la intención de las sangrías, que después tienes muchos así, anidados, y no sabes cuál va con cuál. Sí. Y llega un límite, o sea, hay un límite, o sea, tú solito te vas dando cuenta y dices, ya son muchas condiciones una dentro de otra, entonces haces algo, hay muchas técnicas ya de programación estructurada donde haces para evitar tanta sangría. Porque de hecho esto ya se vuelve complejo de entender. O sea, ahorita lo entendemos porque estamos platicando, pero si traemos aquí una persona que no sepa de qué estamos hablando, pues si esto debe de tener cierta lógica. ¿Ya acabó? Bueno, esto es muy similar a la calculadora que vamos a hacer. Si ya tuvieron la oportunidad de ver a la calculadora, es como esto. Vamos a preguntar, ¿me diste una suma? Sí. Entonces, si me diste una suma, súmalos. Y escribe, sumé y pone el resultado. Después vamos a preguntar por el signo de menos, por el de multiplicación, por el de división. Y después lo vamos a cambiar por este. ¿Cómo lo empezaste a hacer? Pues sí. Ahí se podría ocupar los fenómenos de este programa. Por ejemplo, ahí podrían decir primero, si se la operación, se indica. Sí. Entonces, por eso, más, suma. Si se presenta, es poner bien. Entonces, en el programa ya pide el valor, después pide la operación, y pide el otro valor. Así es, esa es la práctica. Y después lo vamos a hacer algo similar, pero con según, porque son tres estructuras que se pueden ocupar de forma muy similar. Sí, haríamos un pequeño cambio que nos den un 1 cuando se suma un 2 para comenzar. Gracias. De nada, nos vemos, que estén bien. Nos vemos, nos vemos el jueves, ¿no? El jueves. Ok, nos vemos. Dime. Tengo una junta. Entonces voy a salir como a las 6:30. Ah, ok. No creo que pueda llegar, pero yo el miércoles, a ver si le mando, me conecto y le mando la práctica ya terminada. Ok. A ver, ¿esa nada más? O, bueno, en el próximo y la otra, yo creo que voy a meter otra, para que acaben la de la calculadora y a lo mejor la de según con eso. Yo le mando las que ponga. Ok, nos vemos. Sí, está bien. De ganas. Sí. Nos vemos, Chismas, gracias. De nada, Chismas, nos vemos. Gracias.